sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. Hoy me voy de este mundo. Por favor, no llores. Ten la seguridad que me voy tranquila. Pues mi fe en Dios nunca fue estéril ni pasiva. Guarda silencio